la paz fui a la niña, cacarica con mi mujer, a Jimameando no pude ir, no me mandaran allí, buscando la paz fui a la niña, cacarica con mi mujer, Jimameando no pude ir, no me mandaran allí. Querida.